Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. La gente anda diciendo. Bueno, vamos a intentar comunicarnos con Karina, ex trabajadora de Agricultura Familiar. ¿Estás ahí, Karina? Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, sabemos que vos has sido una despedida de Agricultura Familiar. ¿Por qué no nos cuentas un poco cuál es tu situación y después te queremos preguntar varias otras cosas? Bueno, yo entré a trabajar en Agricultura Familiar en el año 2007, hace 17 años, o sea que y he trabajado muchos años en la provincia de Misiones. En los últimos años estuve trabajando acá en la oficina central en Paseo Colón. Bueno, la situación fue que el 19 o el 20 de marzo el vocero presidencial anuncia el cierre del instituto y dando varios datos cerrados sobre el funcionamiento del mismo, evidenciando de alguna forma que lo relacionado a la producción de alimentos, a la soberanía alimentaria, no era de interés de este gobierno. Y llegado fin de marzo, y sin mediar ningún tipo de comunicación, fuimos desvinculados del organismo. O sea, primero nos enteramos a través del sistema electrónico que no podíamos entrar a nuestros usuarios. En mi caso no pude entrar al ministerio también, a través del molinete. Y bueno, y a partir de ahí, en principio, nadie se hace cargo de los despidos, lo plantean como una no renovación de contrato, que es una cuestión totalmente ilegal, porque la continuidad laboral en el Estado es un derecho que tenemos. Y de hecho estoy diciendo que trabajé 17 años y siempre con contratos renovados, renovables. O sea que se basan en pequeñas mentiras que las van sumando y van de esa forma, no sé, engañando a la sociedad con un discurso mentiroso. En concreto es eso, hoy somos 900, de los 930 trabajadores, más o menos 850 estamos despedidos, o sea, es un cierre total del instituto, dejando de esa forma a 200.000 familias de pequeños productores repartidas en todo el país sin el acceso a la asistencia técnica, a proyectos de desarrollo. O sea que es un problema que excede a las 850 familias de trabajadores, sino que también abarca al campo de los pequeños productores, campesinos e indígenas de todo el país. Karina, te estamos escuchando atentamente. Primero, 17 años sin, o sea, contratada de una forma, digamos, con contrato, o sea, precaria. Precaria. Bueno, eso es un dato que sorprende, aunque bueno, aunque sabemos, pero tantos años es impresionante. Ahora, para amigos y oyentas, ¿por qué no nos explicás cuál es el trabajo de ustedes? Porque vos nos decís que es asistencia a los pequeños agricultores. A ver, desarrollanos más esa idea, porque así se hace una idea cabal. ¿Qué significa no solamente el despido, que después lo vamos a tratar de desarrollar también, porque ya es suficiente tragedia, pero por lo que decías vos, es decir, es una materia que no le interesa al gobierno? ¿Qué es lo que no le interesa al gobierno? Mira, nosotros trabajamos, o sea, puedo hablar por mí y también por todos mis compañeros del interior, que hemos tenido mucho contacto y muchas instancias de intercambio, y sé que trabajamos de formas bastante similares. es acercándonos a los parajes, a las comunidades, si ya están organizados o si aún no lo están, acercándonos, tratando de fortalecer las organizaciones locales, comunitarias, sea que ya hay una organización vecinal, rural, bueno, se parte de lo que hay para fortalecer, para formar de alguna forma o asociaciones o cooperativas que puedan darle también soluciones a los problemas que tienen las familias en las zonas rurales. Los problemas son variados y todos están asociados al desarrollo y a la profundización del agronegocio, del extractivismo, en donde el campo fue quedando cada vez más relegado y las familias con menos, con parcelas de tierra cada vez más pequeñas y caminos deteriorados. Entonces lo que se va trabajando junto con la comunidad es la gestión, tanto de los servicios, del hábitat, para poder seguir viviendo y manteniéndose en esas comunidades, y también proyectos de desarrollo económico productivo, ¿no? Entonces, los proyectos se financian con distinto financiamiento de distinto tipo, sea del Estado, sea de distintos organismos, o de organismos internacionales, ONGs, embajadas. Hemos financiado proyectos de distintas fuentes y en todos los casos hemos tenido buenos resultados y buen reconocimiento de parte de estos organismos, ¿no? Trabajamos entonces, y además de lo productivo y económico, la comercialización, en la mayoría de los casos conjuntas o asociada, en los pueblos cercanos a donde están estas familias viven, con ferias, con abastecer a mercados o a redes de consumidores, de distintas formas. Lo que ha permitido que muchas de estas familias puedan seguir subsistiendo en los territorios rurales, en muchos casos generando un emprendimiento económico, abasteciendo permanentemente de algún producto a los pueblos cercanos o abasteciendo ferias permanentemente. Entonces, tiene un rol social muy importante en cuanto a la producción de alimentos frescos y por otro lado tiene un rol social en cuanto a la resistencia, digamos, en los territorios de el avance del extractivismo y del agronegocio, que sabemos que eso tiene como una contracara la contaminación ambiental. Y entonces, cuanto más avanza el agronegocio y más se contamina ese ambiente, sean las napas de agua, la tierra, el aire, etcétera. Y pensaba también no solamente en que sean productos saludables, sino también en bueno, en todo lo que tiene que ver con los precios, ¿no? Porque vos estás contando el trabajo que desarrollan, muy necesario por todo lo que nos decís, pero al mismo tiempo si desaparece todo ese esa ayuda, colaboración u organización, significa que, bueno, más va a avanzar el extractivismo y una economía de altísima escala que queda en manos de dos o tres y que van a poner los precios que acuerden, ya los están poniendo, los precios que deciden entre dos o tres. Eso por el lado de qué significa para la sociedad que ustedes aparezcan, y por el lado de personal y de ese conjunto de trabajadores. Bueno, prácticamente los han hecho desaparecer. ¿Cómo se llamaba? ¿Secretaría? Secretaría. Bueno, la historia es que empezó siendo un programa, el Programa Social Agropecuario, pasó a ser una Secretaría de Agricultura Familiar que en distintos momentos históricos pasó a ser subsecretaría o secretaría. Y en el último año, dos años o año y medio, se creó un instituto de agricultura familiar campesino indígena que, digamos, acarrea con toda esa historia y esa trayectoria, ¿no? Si bien el instituto tiene un año y medio, todo el trabajo, el cúmulo de trabajo y los trabajadores, venimos desde, yo desde 17 años, pero hay gente que desde 30 años trabajando. Y en cuanto a qué repercute en esto que decíamos, ¿no? El abastecimiento de alimentos frescos, por otro lado el avance y el que se habilita más a la expansión de la frontera agrícola. Sí, eso, bueno, es terrible el panorama que vos pintas, que va a ser el futuro próximo. Y estaba pensando yo, bueno, ha sido una decisión del Estado Nacional, pero yo pienso en los territorios, en las provincias, ¿no hay algún acompañamiento o alguna decisión de parte de esos territorios, de las gobernaciones? Mira, las provincias, digamos, yo tuve la experiencia de estar en Misiones muchos años, también tienen alguna estructura, algunas, en el caso de Misiones tiene un Ministerio de Estado de la Agricultura Familiar. Hay una valorización mayor en las provincias que lo que se percibe en esta gestión de gobierno, porque toda la población tiene algún contacto con la ruralidad mucho mayor que lo que se vive en las grandes ciudades. Claro. No todos o vienen del campo o tienen algún pariente que reside o alguna generación cercana que ha vivido en el campo. Entonces, en las provincias en general hay una valorización mucho mayor y un reconocimiento también del trabajo. Y lo que tenía este instituto era un alcance mayor por la cantidad de trabajadores y recursos que en general un organismo nacional cuenta por sobre lo que cuentan los organismos provinciales. Sí, sí, porque hace una estrategia de procurar el abastecimiento, que es un problema nacional, además de local, ¿no es cierto? Tiene que ver con la soberanía alimentaria, etcétera. Y ahora, yendo al otro aspecto que es tan importantísimo también, que tiene que ver con los despidos, que son ya muchísimos, ¿no?, a nivel de los empleados estatales. ¿Cómo organizan esa resistencia? Bueno, nosotros estamos organizados ya desde el año más o menos 2008 dentro del gremio de ATE, como ATE SAF o ATE INAPSI, en este caso, que son las siglas del organismo nuestro. Mañana vamos a hacer una jornada nacional de lucha y resistencia. La base central va a estar en la puerta del Ministerio de Agricultura, que ahora se llama Secretaría de Bioeconomía, y en las provincias aquellos trabajadores y trabajadoras también llevarán adelante jornadas en las sedes o en algún lugar de cada provincia se establezca. La jornada tiene como lema sí a la soberanía alimentaria y no al cierre del INAPSI, que eso resume, digamos, lo que estábamos conversando recién. Y durante lo largo de la jornada, que va a empezar a las 10 de la mañana, van a haber dos paneles. Un panel donde vamos a contar con la presencia de Adolfo Pérez Esquivel, Miriam Gorban y Mirta Israel, sobre la defensa de la vida, la soberanía alimentaria y los derechos humanos. Y ese panel se va a dar a partir de las 11 de la mañana. Y un segundo panel por la tarde a las 14, que se lo denomina Ley Base, Bases para el Saqueo, donde se encuentra ahí Claudia Corol, que es una representante feminista del Avia Yala y de Pañuelos en Rebeldía, Rosalía Pellegrini, que es integrante de Mujeres de la Tierra, Marisol Troya de Red Puna, del MNCI Somos Tierra, y un compañero o compañera del Consejo Directivo Nacional de ATE. Así que bueno, la jornada se va a desarrollar a lo largo de toda la tarde, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, también con radio abierta y música. La idea, bueno, es poder instalar este debate. No se trata solo de los 850 trabajadores, que es un montón. Y que un montonazo. Es el organismo, digamos, más devastado que tiene esta trayectoria gubernamental. Y por otro lado, son todas las 200 familias o en este caso, o 300.000 familias que hay de pequeños productores. También mañana van a venir productores del conurbano, de los que están más cerca, para acompañar la actividad. Contamos con el apoyo de las organizaciones, se han hecho muchos comunicados, pero bueno, es difícil trasladarse para todos, para los despedidos, para los productores. Están diseminados por todo el territorio. Y recordanos, Karina, exactamente cuál es la dirección donde ustedes van a llevar a cabo este reclamo tan importante. Es la avenida Paseo Colón al 900, Paseo Colón entre Estados Unidos y Carlos Calvo, y ahí funciona la Secretaría de Bioeconomía. Perfecto. Así que bueno, los esperamos, cuanto más puedan acercarse, es de mucha importancia, porque si no demostramos que estamos en contra de este tipo de acciones, se sigue avanzando y se sigue profundizando un modelo que va en destrucción del territorio nacional. Completamente, y nuestra alimentación, porque detrás de cada campesino hay bocas que necesitan alimentarse, ¿no? Y mientras te escuchaba pensaba, porque hay tantas actividades grandes, pequeñas, todos los días en el territorio, en defensa, en reclamo, en repudio. ¿Qué te parece a vos que habría que hacer? Porque junto con este problema gravísimo de la soberanía alimentaria y de los despidos, hay despidos por todas partes, hay cambios de políticas en todos los ámbitos, porque, digamos, es como que se dispersa en 50.000 batallas, ¿no? No, entiendo. Igual mañana, después de la actividad que se hace ahí, va a haber una asamblea, un plenario de delegados de distintos organismos para establecer algunas medidas más en conjunto. O sea, mañana también van a venir delegados de otros organismos. Se está trabajando en articulación y bueno, en este caso, como nosotros estamos repartidos y no podemos hacer tantas acciones en el ministerio, bueno, se organizó esta acción. Están invitados el resto de los delegados y compañeros y compañeras trabajadores del Estado y de otros organismos, obviamente. Pero bueno, sí, se está intentando en la medida de lo posible de hacer acciones en conjunto. Bueno, estimada, te agradecemos muchísimo esta nota y desde ya, por supuesto, el micrófono de Radio Semilla siempre está dispuesto para las voces de ustedes, para que nos cuenten las denuncias y las actividades que van haciendo cotidianamente. Así que, bueno, esperamos las noticias de ustedes y vamos a seguir de cerca este conflicto que es, como decíamos recién, ¿no? Otro más. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias por darnos aire, porque lo que necesitamos es que se sepa, que se conozca, que cuando hablan de que hubieron despidos evaluados quirúrgicamente, la gente sepa que no es así, que un despido quirúrgico puede llegar a alcanzar a 5 a 10 personas y esto no es lo que está pasando, y que se sepa que detrás de este ajuste también hay una intencionalidad sobre el uso de nuestro territorio y de nuestros recursos. Así es, estimada. Te mandamos un abrazo, bueno, muy grande, y que sea muy exitosa la batalla que van a dar ustedes mañana. Bueno, muchas gracias, Pilar, y estamos en el mismo camino. Abrazo. Un abrazo.